No me extraña que hoy el cielo esté celeste. No me extraña como una pelota el sol. No me extraña el fervor de la gente. No me extraña la ansiedad del jugador, no me extraña que hoy sea tan diferente, un partido que mueve la emoción. Uruguay a la gloria y campeón, a meter.